Hemos leído al profeta Jeremías que en un momento dado dice: siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Esto lo dice el profeta que anunciaría cosas tan grandes. Y yo lo pensaba cuando oía estos versículos, que cuántas veces a mucha gente le gustaría ser un profeta que cuando le hacen algo malo, pues uno pudiera darle una profecía malísima. Eso es lo que les gustaría a muchas personas, pero incluso las personas que tienen el don de profecía, pues no ese es el estilo de Dios. Dios suele actuar con otro estilo. Hay un estilo de los hombres y un estilo de Dios, y no suele hacerlo así. Digo no suele, porque a veces los seres humanos nos olvidamos de que Dios es Dios, y a veces Dios dice: voy a demostrarte que soy Dios. Y a veces sí que hace esto que he dicho. Yo hablé con una persona, es toda una historia de un santo ya canonizado, pero voy a no decirle el nombre porque bueno, es una historia muy reciente, muy reciente. De hecho, yo hablé con el hermano del que estaba involucrado en esto, y es que un sacerdote le dijo una cosa a una persona. Lo que le dijo es: no denuncie a esta persona. Era después de la guerra civil. No la denuncie porque es inocente. Y esa persona, llena de furia, dijo que había que acabar no solo con los culpables, sino con todas sus familias. Y él le insistió, le rogó, y él se mantuvo inamovible. Era de esa familia, había que acabar con todos. Y entonces el sacerdote no se lo dijo allí a la cara en ese despacho, pero al bajar sí que le dijo al que le acompañaba: bueno, antes de una semana vamos a tener entierro. Y efectivamente al día siguiente le dio un creo que era un infarto y se murió el que tenía que hacer la denuncia antes de hacerla. Yo esto lo sé porque lo leí en alguna biografía, pero también porque hablé con el hermano del que iba a ser denunciado, y él pues me contó toda la historia. Entonces sí que hay casos en que el profeta de Dios verdaderamente le puede decir: ¿no ha querido escuchar usted la palabra de Dios? Después de tantas oportunidades no ha querido, muy bien, pues que sepa que esta es la última. Si usted no tiene misericordia con los demás, Dios ya no la va a tener con usted. A veces el mensaje del profeta es ese. Y yo conozco algún caso más, en que una semana antes de dejar a una persona ya completamente inválida, de 40 y pocos años, y bueno, ya sin poder hablar prácticamente ni nada, pues el párroco del pueblo lo supo que iba a pasar todo aquello. Hay pocos casos, porque tampoco es que se suelan comentar mucho, pero los hay. Casos en que Dios dice: vas a ver que ese Dios del que te has reído, del que te has burlado, al que no has hecho caso, es Dios, soy Dios. Y voy a mostrar mi poder en ti, no para bien, sino para mal. Y Estas cosas forman parte de la pedagogía divina también. También tenemos que aprender esta lección. También. Y desde luego, en el caso de los profetas que Dios sigue enviando, pues yo después me he enterado de que, por ejemplo, en Yugoslavia, pues allí dicen que la Virgen en Medjugorje, antes de que empezara la guerra, se lo dijo. Les dijo todo lo que iba a pasar. Que lo podían evitar si oraban, pero que si no, una guerra espantosa, larguísima, en la que morirían muchos, muchos decenas de miles de personas, iba a caer sobre esa tierra. Sin embargo, no lo escucharon. Y hay más lugares donde Dios envía a sus profetas a advertir, a decir, ese camino es malo. No deberíamos los hombres tener que cambiar viendo el fruto de nuestras obras, pero a veces Dios tiene que hacerlo. Se ha dicho de paso, hubo unos niños en el País Vasco que antes de la Guerra Civil Española lo advirtieron. Dijeron, eran niños muy pequeños, todos menos de 14 años o por allí, y les dijeron, la Virgen se nos ha aparecido y nos dice que va a haber una guerra en España muy grande porque los españoles no se ponen de acuerdo y que van a morir muchas personas, y cada vez iba más gente, y esto consta que los encerraron en un manicomio a esos niños. Estuvieron encerrados hasta que al final ya, cuando la guerra acabó, dijeron, no, ahora vemos claro que no estaban locos. Sobre estos niños, es curioso que un hecho tan impresionante como este sea tan poco conocido. Yo me enteré por un reportaje que hizo un cineasta muy contrario a la Iglesia, y después empecé a investigar, y efectivamente hay fotos de todas las personas que iban allí a congregarse, a escuchar el mensaje que había dado, etcétera. Fijaos, una cosa como esa a mí me dejó muy impresionado, que unos pobres niños la Virgen les dijera, los españoles no se ponen de acuerdo, va a haber una guerra muy grande y van a morir muchas personas aquí en España. Les podíamos haber escuchado, lo podíamos haber evitado, y sin embargo nosotros los seres humanos, escuchando el mensaje de Dios, pues no cambiamos, y es algo que nos lo podríamos aplicar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podría decir, ¿cuántas veces el Señor me habla y me dice cambia, me dice mejora, y sin embargo pues no lo hacemos? Ciertamente el fin de todo esto para la mayoría será el purgatorio, pero todos nosotros debemos entender que estos mensajes nos los podemos aplicar a nosotros mismos en la medida en que podamos, en la medida en que nos son aplicados, porque toda la historia del pueblo de Israel entera somos nosotros, desde la creación hasta el final. Toda la historia del pueblo de Israel somos nosotros. Con lo cual, sus profecías, sus batallas, sus historias, podemos aplicárnoslas en la medida en que se nos aplica. Pues nada más, que cada uno escuche las palabras de Dios y se aplique como vea lo que escuche. Si lo lleva a la oración, Dios, sin ninguna duda, pedirá una cosa, otra, con toda concreción, como lo ha hecho siempre, no solo con los santos, sino con cada uno de sus hijos.